Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bueno, se viene la temporada. Aquello de que, ¿cómo viene la temporada? No, la temporada ya está, ya empezó el verano, ya llegamos a las fiestas tradicionales y la temporada empieza, ¿sí? Por lo tanto, aquello de las especulaciones empieza también a diluirse. Bueno, eso no es, ¿vienen o no vienen? ¿Van a estar o no van a estar? Y queremos evaluar esta realidad, no solamente a nivel específicamente y principalmente del departamento de Maldonado, sino también a nivel nacional. Y es para eso que estamos en comunicación con quien es el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay y a su vez también es gerente general del Grupo Solanas, con Alejandro Delía. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Jorge, buenos días para vos, los compañeros y toda la audiencia. La verdad que un placer en este día lindo y soleado. La temporada ya empezó, vamos a arrancar así. Es así. Bueno, y en los hechos, ¿ya empezó? Sí, sí, yo creo que hay un antes y un después. No voy a contarte toda la historia porque hemos hablado varias veces lo de la pandemia. Sí. Hoy ya quedó atrás, sí. Es importante que todos tengamos presente, no podemos bajar la guardia, porque bueno, de alguna manera u otra, no todos, nuestra población, si bien la mayoría está vacunada, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir aplicando los protocolos, obviamente con más flexibilidad, porque estamos recibiendo turistas, pero eso no quita que realmente hoy estamos volviendo a la normalidad en lo que es materia de turismo en nuestro país. Y lo que estamos haciendo, sí, muy expectante, ansiosos y optimista con la llegada día a día que se va sumando turistas de distintas regiones, ¿no? ¿Cómo se ha ido avanzando en todo lo que tiene que ver con el tema reservas, básicamente, en toda la actividad de la hotelería del país? Bueno, lo más reciente ahora, y es un poco el clásico, y vamos a hablar puntualmente de nuestra región, que es el departamento Maldonado y Punta del Este. Se nos aproximan unos días rebelión. Rebelión hacía ya prácticamente que desde la temporada 2019-2020 que no la teníamos. Y bueno, se viene la posibilidad de que muchos brasileños están eligiendo venir a nuestro destino. No lo que nosotros quizás nos gustaría, pero acá ya no depende 100% de no es un tema pandemia. Yo creo que también se están retomando las distintas conectividades. Eso es fundamental para que pueda llegar el brasilero. Hace unos días se abrieron la frontera seca y hay hoteles, por ejemplo, de que tienen ya el hotel con una muy buena ocupación, otros que todavía tienen reservas y consulta, pero bueno, es un turismo que se va a ir día a día aumentando las distintas acciones, tanto a nivel de hotelería como otros lugares donde la gente está eligiendo hospedarse, pero estamos mucho mejor que el año anterior, que obviamente teníamos fronteras cerradas, Jorge, ¿no? Bien, y esto significa también que no solamente se puedan confirmar las reservas para ahora, para Rebelión, para fin de año, año nuevo, sino que también, de alguna manera, a través de todas las consultas online, se pueda ir evaluando a nivel de consultas específicamente qué tendencia se presenta. Sí, a ver, estamos teniendo consulta para lo inmediato, estamos teniendo consulta para enero, estamos teniendo consulta para febrero, pero como yo te decía, creo que Uruguay hoy tiene una posibilidad y a nivel internacional estamos bien posicionados porque tenemos controlada la pandemia, porque estamos preparados para dar un buen servicio, porque de alguna manera no solamente tenemos que hablar del turismo, lo que es la hotelería, yo creo que Uruguay también se ha especializado muchísimo, están llegando marcas internacionales en lo que es nivel de gastronomía, que eso también es una captación importante, lo que es el turismo rural, es decir, creo que estamos preparados para recibir turistas de distintas regiones y partes del mundo. Hoy dependemos mucho de que vayan retomando las distintas compañías aéreas. Justo hace unos días hablamos con el ministro Tabaré Viera, que están trabajando fuertemente el Ministerio de Turismo con el gobierno para que de alguna manera se vayan retomando más compañías aéreas, pero hay una realidad en el mundo que nos explicaban y que nosotros de alguna manera lo entendemos. Las compañías aéreas mucho pararon aviones. Entonces ahora que se está retomando a nivel mundial el turismo, que es una de las reactivaciones más importantes, está faltando de alguna manera algunas compañías tener más equipos de vuelo para ir anexando. Entonces bueno, esto es un proceso podemos decir que poco a poco vamos a tener mayores conectividad, más allá de nuestro vecino. Nuestro vecino le llamo a Paraguay, le llamo a Brasil, le llamamos a Argentina. Como sabemos nosotros, la situación y la diferencia cambiaron en Argentina, antes que vos me lo preguntes. Pero bueno, eso no nos preocupa, porque creo que Uruguay se capacitó y se preparó después de la temporada para recibir turistas con distintos bolsillos. Y eso creo que es algo que lo tenemos que tener importante. Hoy Uruguay, vos podés venir y elegir un hotel de $50 o $300, depende de la categoría y el servicio que vos quieras brindar. Lo mismo con la gastronomía. Vos podés ir a comer a Maldonado o en cualquier lugar del departamento por $200 un plato, o podés pagar $40 si querés algo más elaborado gourmet. Entonces, todas esas cosas nos da la tranquilidad que vamos a recibir turistas. Sumado que la pandemia nos sirvió para que nosotros, los uruguayos, conociéramos nuestro país. Entonces, este verano, creo que muchos uruguayos, lo estamos viviendo, que también están reservando y que también están eligiendo hoteles para ocupar, ese uruguayo que no va a viajar al exterior, que antes capaz que se iba de vacaciones al Caribe o se iba de vacaciones a Estados Unidos hoy está igual o más caro que Uruguay, pero esa gente que quería subirse un avión y se iba antes este año, creo que por ahora se va a quedar en otro país, lo estamos viendo. Entonces, eso te da la posibilidad de un equilibrio de que vamos a tener una buena temporada, ¿no? Alejandro, ¿te consta que hay argentinos que confirman la reserva porque tienen la opción de darse la vacuna? Sí, me consta y lo vivimos diariamente. Cuando te llaman para consultar tarifa o periodo, te dicen, ¿cómo hago para vacunarme? Creo que eso es una buena acción que hizo el gobierno. El intendente Antía también lo venía planteando hace meses, el Ministerio de Turismo lo reforzó, lo habíamos hablado con el subsecretario de Turismo, Remo, con Tabaré Viera, el gobierno creo que lo entendió también, Delgado estuvo muy arriba de este tema, y creo que el vacunar extranjeros también es un plus adicional donde mucha gente está eligiendo venir, porque, hay muchos argentinos, por ejemplo, que vienen acá a hacer la tercera dosis. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que nosotros, dentro de los protocolos que tenemos para entrar a nuestro país, la segunda dosis tiene que estar no más de 90 días de vigencia, y bueno, hay muchos argentinos que se le vence la vacuna en enero y eligen venirse de vacaciones para vacunarse, y bueno, con ese tiempo tendrán la tercera dosis. Entonces creo que son un montón de acciones que el gobierno ha hecho que nos ha favorecido para que de alguna manera recibir más turistas por distintos motivos, ¿no? Hablando ahora más específicamente del grupo Solanas, sí. ¿Cómo se han manejado las situaciones con el tema del personal? Personal que entró en receso hace mucho tiempo y que ahora hay que nuevamente volver a recuperarlos para la actividad, pero que de repente pueden haber cambiado de rubro, pueden estar de repente enfrentando una experiencia de una empresita personal o algo. ¿Cómo ha sido el reclutamiento del personal y personal que ya fue durante tiempo especializado en la materia por parte de cada uno de los centros hoteleros? Bueno, te tengo que ser honesto. Y mirá que yo soy una persona optimista y vos me conocés. Lo estoy sufriendo. Lo estamos sufriendo y creo que el departamento también. Muchos colegas tienen problemas con el tema de los recursos humanos y el personal. ¿Por qué? Porque, bueno, la pandemia de alguna manera, y fuiste muy preciso en la descripción, mucha gente eligió o se puso en otro rubro porque el turismo estuvo en crisis durante 20 meses y hemos perdido, entiendo yo, gente capacitada en lo que es el sector de turismo, tanto en la hotelería como en algunos sectores también de la gastronomía. Nos ha costado muchísimo recibir gente, no nos dan los tiempos para poder capacitarlos por distintos motivos, y ha sido un problema y tenemos un problema, y principalmente en el departamento de Maldonado, si vos ves, bueno, y ustedes en la radio me imagino que le deben de llegar solicitudes para pedido de personal, nos pasa en muchos hoteles, yo principalmente en Solano lo estoy sufriendo, y te hago un ejemplo claro, nosotros estamos trayendo una marca internacional ahora para desarrollar un producto gastronómico de sushi que se llama Dashi, que es una empresa argentina. Nos hemos vuelto locos para poder encontrar sushimán, por ejemplo. Si bien hoy es un producto que en Uruguay se está consumiendo mucho, no tenemos gente capacitada. Me está costando conseguir mucama, por ejemplo. ¿Mucamas? Sí, me está costando conseguir mucama. A ver, mucha gente se inscribe, se anota, pero que esté capacitada, que realmente tenga la vocación de servicio. Me está costando conseguir recepcionistas o cadetes que tengan libreta para poder manejar y usar un vehículo. Es decir, se nos está haciendo muy difícil lo que es en materia de lo que es todo el tema del personal, pero bueno, lo venimos sobrellevando, venimos trabajando, venimos haciendo convenios con distintas escuelas de hotelería, venimos de alguna manera también ejecutando lo que son el contrato o las nuevas normativas para lo que es la contratación de personal juvenil. A ver, la venimos sobrellevando, no es el ideal, porque uno dice después de una pandemia tenemos que dar un excelente servicio, lo vamos a dar, pero el esfuerzo ha sido muy grande porque nos está costando conseguir. A ver, ¿el mensaje cuál es? Jorge, el que quiera trabajar hoy, trabaja. Esa es la realidad, pero se nos está haciendo difícil hoy encontrar gente y obviamente capacitada, ¿no? ¿Hay gente en seguro de paro? No. Prácticamente te digo, yo en Solana principalmente prácticamente levantamos a todo el personal porque lo necesitamos. Uh-huh. Eso es un orgullo y es algo muy lindo que te lo puedo decir hoy con fundamento. Al contrario, hoy prácticamente tenemos a la gente trabajando y algunos casos hasta trabajando lo que yo te diría sin seguro parcial, que fue una herramienta que nos dio el gobierno, y ya en este mes de diciembre te puedo decir que no tenemos, al menos yo acá en Solana, y sí estoy poniendo aviso y tratando de reclutar gente para reforzar, previendo, de acuerdo a las consultas, lo que se va a venir, porque hay una realidad, el turismo ahora es día a día, se viene planificando, sí, cuando vos tenés un extranjero, el argentino por lo menos se viene planificando, pero no te olvides también que el uruguayo que eligió venir de vacaciones acá, que también es un público que está usando nuestro producto, se toma la decisión de un día para el otro. Entonces, de alguna manera tenés que proyectarte y ir preparándote, ¿no? Claro. Alejandro, ¿cómo manejan en la interna de Solanas todo el tema vinculado a los controles de COVID? Mira, sigo con los protocolos, las declaraciones juradas, el uso obligatorio de todo el personal con tapabocas dentro del resort, sigo con los aforos. Nosotros ya tenemos, y está aprobado por el Ministerio de Salud Pública, lo que es el protocolo de hotelería y gastronomía, que salió hace muy pocos días, que lo elaboramos junto con el doctor Cubelo, que es el director del Ministerio de Turismo, y realmente seguimos de alguna manera controlando los aforos, seguimos controlando, quizás no le exijo hoy al turista en áreas comunes de área libre el tapaboca, pero sí, si entra al restaurante o entra a la recepción, o entra a áreas cerradas, se los exigimos el tapaboca. Es decir, lo dije anteriormente, no podemos descuidarnos, estamos bien, estamos controlados, hoy dentro de todos los casos están bastante controlados, pero no podemos bajar la guardia, y entiendo que todos tenemos que hacer lo mismo, y ir trabajando, sí, en los protocolos y concientizando al personal. La pandemia está, la pandemia no se fue, la tenemos controlada, creo que eso es importante tenerlo presente, ¿no? Se le pide a básicamente los extranjeros el resultado del hisopado al ingresar. A ver, nosotros no somos fiscalizadores como el Ministerio de Salud Pública. Se supone que el extranjero cuando entra a nuestro país ya tiene que venir con el PCR negativo. Uh-huh. Y obviamente lo que sí hacemos en el check-in es pedirle la declaración jurada y el carnet de vacunación, que es electrónico, y nosotros con eso ya nos quedamos tranquilos que esa persona que entró a nuestro país y es extranjero ya tiene un PCR que se lo hizo 72 horas antes de venir. La gente ya por voluntad propia te lo va presentando porque tiene toda la documentación pronta, tiene el DNI o el documento, te muestra la vacuna, te muestra el PCR y te firma la declaración jurada de responsabilidad, que eso es muy importante, ¿no? Bien, Alejandro. Y si hay algo bueno, sí. y si hay algo bueno, que también muchos turistas quizás no se vacunan ellos, pero sí tratan de reservar para vacunar a sus hijos, que eso no es menor también, ¿no? Sí, que es es una opción nueva que dentro de pocos días ya va a estar vigente en nuestro país, tienes razón, sí, porque esa es una opción que de repente se les hace más difícil que para los propios adultos, ¿no? Sí, pero bueno, por suerte, por ejemplo, a ver, Argentina, Brasil, Paraguay, bueno, nos vamos interiorizando también y a través del Ministerio de Turismo lo vienen monitoreando, ya están vacunando a menores, entonces, también. A ver, hay una realidad, la vacuna es la solución. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente y el mundo entero hoy lo reconoció. El vacunarse y estar inmunizado es la solución. Y yo creo que hoy el público ha tomado esa conciencia. Y nosotros acá en Uruguay realmente estamos muy bien. A nivel internacional estamos muy bien posicionados. Y sobre todas las cosas también que, no sé si ustedes lo notan como periodista, creo que también está controlada la seguridad. Y la gente quiere vivir tranquila. Quiere venir de vacaciones tranquila, quiere venir de vacaciones sin tener que estresarse, después de 20 meses. Me pasa con algunos argentinos que hacía 2 años que no venían a Punta del Este y es como que les cambió la vida y quieren estar tranquilos. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente en ayudarlos con los protocolos para que no pase nada, en la seguridad, que es fundamental, ¿viste? Algo que nosotros tenemos que recalcar bien. Uruguay a nivel internacional también, por ejemplo, ayer se hizo el lanzamiento de Verano Azul. Y es un producto muy importante para nosotros, los empresarios, saber también que el gobierno nos está apoyando en la seguridad y que no va a haber ningún dolo, ni robo, ni va a haber ningún problema, porque creo que eso también es importante para que nos sigan eligiendo para venir de vacaciones, ¿no? Un valor agregado de Uruguay que tiene que mantener y perfeccionar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a ver, nosotros dentro del presupuesto, y vos conocés Solana, Jorge, invierto muchísimo en seguridad, pero bueno, ese justamente es muy importante para la gente. Hoy ver que anden por Solana los niños en bicicleta y que la dejen en la puerta de la habitación tirada como cuando éramos niños, eso es un plus que no tiene precio. Y la gente eso lo valora y muchísimo. Y creo que tenemos que apuntar a eso y todos tenemos que tratar de trabajar en la seguridad para que no pase nada, ¿no? Alejandro, felices fiestas y un próspero año nuevo para ti, tu familia y toda la gente allí en Solanas. Bueno, Jorge, lo mismo para vos, para toda la audiencia que hoy te escucha y que nos ha escuchado, y ya te lo agradecido mil veces. Gracias a usted nosotros podemos transmitir de alguna manera a la gente cuál es la situación. Pero bueno, venimos bien, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser optimistas, y bueno, y como siempre decimos, lo mejor siempre está por venir. Felices fiestas, feliz año para usted y toda la radio. ¿Te das cuenta, Alejandro, que hemos cada tanto estado comunicados en diferentes estados de ánimo, ¿no? Sí, es verdad. ¿Te das cuenta de eso, no? Es verdad. ¿Cuánta angustia muchas veces en las conversaciones? Y a veces me van por no tener un horizonte. Ya ni claro ni oscuro, sin horizonte, porque realmente hubieron momentos extremos donde te convocamos y no estaba ni fácil para hacer declaraciones. De no, parte tuya, en representación de cualquier institución, ¿verdad? No sabíamos qué decir, Jorge, pero digo, a ver, hoy en resumen lo que saco, primero, los uruguayos, ¿cómo nos unió esto? Eso como primera medida. Y te lo he dicho personalmente y fuera del micrófono. Los periodistas y todo el mundo siempre estuvo solidario. Y la importancia que tiene el turismo en nuestro país. Creo que nos va a fortalecer esto post-pandemia, porque en el mundo entero se dio cuenta que el turismo es una fuente de ingreso y es una reactivación económica para cualquier país del mundo. Y Uruguay se dio cuenta, y el gobierno creo que valorizó muchísimo lo que mueve el turismo. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que el 31 de diciembre vamos a levantar la copa y vamos a brindar, porque realmente hoy nos sentimos que nos están dando la importancia que nos merecíamos. Porque bueno, la gente, el turismo es importante porque ya era un clásico, pero la gente que quedó sin trabajo y hoy tener que decirte no encuentro gente para trabajar es un orgullo, Jorge, te digo la verdad. Sí, es un problema que genera una buena sensación. Parece contradictorio, ¿no? Parece contradictorio, increíble. Pero bueno, a ver, vamos a ir trabajando. Creo que también los distintos establecimientos turísticos y de servicio vamos a empezar a capacitar gente y nos vamos a transformar todos en docentes. Pero bueno, todo sea por el bien de nuestro país, por el bien del turismo y lo que le vamos a dejar, siempre digo yo, a todos nuestros hijos. Experiencia, trabajo y sacrificio, porque sin eso no llegamos. Alejandro, un abrazo grande. Gracias a ustedes, buenas días. Hasta pronto. La conversación era con Alejandro Delía, el gerente general del Grupo Solanas y a su vez también presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay.